El lugar es la zona de la juntura de los ríos, que es lo que sería parte de lo que es Las Tunas. Es ahí donde vive mi familia desde hace más de 100 años, están desde 1834. Desde ese momento viven ahí mis familiares, por parte de mi mamá. Y bueno, ese es el lugar, es un lugar de campo serrano, que en mi caso nuestro, bueno, ha sido adquirido, lo han tenido la familia, y nosotros ahora que somos la quinta generación, estamos a cargo de ese lugar. Ahí vive gente, hoy habita gente de la familia. Por lo tanto, en esto de la autovía, lo que va a hacer es destruir con los modos de vida, ¿no? De vida de campo. ¿Cómo te enteraste particularmente del proyecto y que iba a pasar por esa zona? Bueno, nosotros nos enteramos a través de los vecinos, de varios vecinos que empezaron a ver la información que salía en algunos medios y que salía en la página de Ambiente y de Camino en las Sierras. A partir de eso, entre los vecinos nos empezamos a comunicar y empezamos a pedir información. Hasta ese momento no sabíamos por dónde iba la traza. Nosotros estábamos con lo de la asamblea, con lo que había pasado en el 2018, que la traza iba por el este. Y bueno, y más allá que se había estado hablando de la traza sobre el oeste, y cuando fue lo de la ley de... ¿cómo es que se llama? Que votaron en diciembre De la expropiación. ley de expropiación. Ahí es como que otra vez nos empezamos a hacer preguntas acerca de qué significaba y por dónde pasaba. Así que empezamos a hacer notas para pedir información oficial, tanto al gobernador, a Caminos de las Sierras, al intendente de Cosquín, al Consejo Deliberante de Cosquín. Y nadie nos pudo dar ninguna respuesta oficial de por dónde pasaba la traza. Todos nos decían que no había ninguna información. El intendente nos derivó a la página de Caminos de la Sierra, que ahí estaba toda la información, que él no tenía ninguna otra información. Nosotros fuimos el 28 de enero a hablar con él, como vecinos, un grupo de vecinos, y él ya había firmado la factibilidad del uso del suelo el 4 de enero. Por lo tanto, información de qué uso de factibilidad de uso del suelo firmó, algo firmó, no creo que haya firmado un papel en blanco. Así que, bueno, de ninguno hasta el día de hoy no tenemos ninguna información oficial como damnificados, ¿no? Tenemos la información como vecinos, como expositores que hemos ido en la audiencia, que hemos pedido el expediente y a partir de ahí hemos empezado a ver los mapas y ver por dónde pasa la traza, y ahí, bueno, pudimos observar cómo se iban destruyendo los diferentes lugares, ¿no? Los diferentes territorios. En el caso nuestro, nos atraviesa todo el campo y pasa fundamentalmente por el único fuente de agua que tiene la casa, que es una vertiente. El campo tiene vertientes naturales, no hay agua corriente, y el único modo de acceder al agua para animales y para lo que sea, huerta y la casa, para vivir, es a partir de esa vertiente. Y pasaría por ahí. Sumado a que nuestro campo, particularmente, en el estudio de impacto ambiental, figura como zona arqueológica de riesgo máximo y bosque nativo, zona roja. O sea, no tendrían que tocar nada por ese lugar, ni tampoco por el paraje Las Tunas, donde están los otros vecinos, que a esos otros vecinos les vuelan la casa literalmente. No es que les pasa por el lado, 2 metros, 3, 4, no, no, el dibujo es por la casa, o sea, se arrasa la casa. Pero todo eso, información, fue a través de después que fue el pedido del expediente para la audiencia pública, enviado una semana antes de que empiece la audiencia, ¿no? Claro. Recién ahí empezaron a tener información con mayor precisión sobre el impacto que esta obra tendría sobre su campo y el de sus vecinos también. Exactamente. Con, como se dijo en la audiencia y como está en la audiencia, con material y los anexos que no estaban y mala calidad de las copias, o sea, con todo lo que se manifestó en la audiencia, bueno, no siendo técnicos nosotros, empezando a leer y asesorarnos de qué se trataban algunas cosas. Bueno, en esto también la mayoría de la gente es parte de la parte rural de la zona, por lo tanto son todos pequeños productores, son sus economías. Bueno, como bastante más complejo de solamente poner una calle, ¿no? Que pareciera que fuera eso solamente. Y es mucho más complejo que eso. ¿Cómo viviste particularmente lo que fue el desarrollo de la audiencia pública y como vecina y afectada directamente por esta obra? Bueno, ¿cuál es tu balance? Mi balance de la asamblea en términos generales, primero que me parece completamente inválida, ¿no? La asamblea, pero bueno, fue como el único lugar donde nos podían escuchar o creíamos que nos podían escuchar. Por lo tanto, hicimos uso de ese espacio que se dio, que se tendría que haber dado en otras condiciones. Como audiencia, a mí me pareció bastante enriquecedora por la cantidad de gente, de personas que afectadas directa o indirectamente, digo directa o indirectamente en el sentido de que por sus propiedades pase, directamente todos porque somos habitantes del valle, pero muy enriquecedora desde donde se planteó y siempre argumentando, ¿no? Los damnificados nosotros pudiendo hablar desde el más si se quiere de lo que significan estos territorios, ¿no? Para nosotros, que excede lo económico. Y en relación a los funcionarios, vergüenza. La verdad que a mí me dio mucha vergüenza tener estos representantes en todo el valle. Me parece que no están a la altura de las circunstancias. No solamente por esto o por otras cosas, pero independientemente de a qué partido pertenezcan, que ningún funcionario pueda argumentar algo. Porque uno puede estar a favor o en contra de un montón de cosas, pero cuando uno está a favor o en contra de algo, por lo menos tiene que argumentar. Y ningún argumento, o sea, y los argumentos o el rápido, la conectividad, era como una cosa más de un discurso repetitivo que argumentado, ¿no? Porque podemos argumentar el corredor sanitario, argumentémoslo. ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si es solo la velocidad, si el acceso a la salud es solo velocidad o no. Está comprobado que no, el COVID nos ha puesto a todos ahí que no es velocidad lo que se necesita, son otras cosas lo que se necesita. Bueno, eso, o sea, si vos estás a favor, argumentalo. Y me parece que lo que me dio vergüenza de todos los representantes que tenemos del Valle de Punilla, que son nuestros representantes, ¿no? Que en realidad ellos tendrían que estar representándonos a nosotros, sea el partido que fuere, ¿no? Ellos, esa es su función. Ellos tendrían que estar bregando porque las familias que vamos a ser afectadas o los vecinos que estén afectados no lo sean. Y por lo menos dar alguna respuesta o por lo menos decir. Y no estar a favor de una corporación, porque la corporación no es quien los votó. Entonces es como desencantador por donde se lo mire, ¿no? Desde el oficialismo, la oposición y etcétera.